Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Bueno, en Villanueva tenemos el problema de que pusieron el tendido eléctrico, los palos, los cables, está todo, ¿no? Pero no quieren implementar un sistema de medidor a tarjeta. ¿Cómo es eso? Es un sistema caro porque tenés que abonar más o menos entre 70 y 80 pesos por semana para tener luz en tu casa. Se te termina el crédito, es un tipo así como cargas el DirecTV. Se te termina el crédito, se te corta la luz automáticamente. Nosotros lo que queremos es que nos pongan el monoposte como ponen en todos los barrios. O sea, el medidor convencional, donde te llega la factura. ¿Y por qué, María, quieren poner esto? ¿Cuál es la explicación de la empresa? Es lo que no sabemos. Si es porque somos un barrio precario, como dicen, es un asentamiento, que si bien tiene las calles ya formadas, casas bien hechas, no sé por qué no nos quieren poner este sistema de luz cuando es más caro y encima no rinde. Un mecanismo del pensamiento hegemónico es ocultar o deformar las causas de las realidades sociales y poner del lado del individuo la responsabilidad sobre la situación que sufre. Este mecanismo, a la inversa, también funciona para generar expectativas de ascenso en la posición social, a través del esfuerzo individual, sin reconocer la dinámica social que genera la injusticia, sin concebir como alternativa de cambio la participación y organización de la gente con fines colectivos. María nos contaba la situación que se vive en Villanueva, que lleva a reunirse entre sus pares en asamblea para encontrar una respuesta que no aparece por parte del Estado ni por parte de la empresa de Edenor. Es decir, comprenden la problemática social, que deja de ser una problemática individual, para tratar de transformarla. Desde la comunicación, entendemos que la hegemonía neoliberal cuenta sus propósitos con estos medios masivos e intelectuales orgánicos que son sus propagandistas, que preconizan la valorización de la libertad, esta iniciativa individual y el culto al competidor más fuerte, con su esfuerzo y su sacrificio logra sus metas personales. Como para que lo grafiques, la película Búsqueda de la Felicidad es el icono de esta hegemonía que nos instalan, de lo individual, del sacrificio para poder estar bien, para poder ser felices. Desde esta radio intentamos que esas voces, que son murmullos en los barrios, comiencen a hacer gritos. Joana habló con nosotros semanas atrás sobre una problemática que hoy vamos a tratarla con el concejal Leonardo Coppola, que es la empresa La Perlita. Después de mucho tiempo, Coppola va a hablar con nosotros y nos va a dar algunos indicios de la propuesta municipal para darle nuevamente un permiso a la empresa La Perlita para transitar por sus calles. Calles que le sucede lo que te va a contar Joana en el barrio Mirasol. Estuvimos cerca de un mes sin poder transitar la parte de Marisol, viste que estaba todo descompuesto. Y la calle se tenía que encargar la empresa La Perlita, que muy poco caso hizo, que estuvo un mes estuvo parado, todo cortada la calle. Es un desastre. Hasta ahora está así, arreglaron un poquitito para entrar, pero hasta ahora está pésimo el camino. ¿Cómo arreglaron? ¿Qué hicieron? ¿Tiraron escombros? ¿Tiraron brea? No, pusieron escombros así poquitito y nada más. La parte que no se puede pisar de los huecos, de los pozos que hay, de los zanjones, que se llena de barro, de agua. Y en este mes que estuvieron las calles cortadas, ¿fue alguien del municipio a hablar con ustedes? No, nada que ver. ¿Nadie de obras públicas para ver cómo arreglaban las calles? ¿Nadie? No, nadie. No apareció nadie. ¿Y cuando fue el camioncito de la Perlita a arreglar las calles, qué le dijeron a ustedes? ¿Hablaron con ustedes? No, con los vecinos no habla nadie. La que solamente ellos vienen a arreglar la parte que están muy feas para poder pasar, porque ni siquiera ellos pudieran pasar más. Los colectivos ya no podían pasar más. Es decir, Joana, no la arreglaron por ustedes, la arreglaron porque no podían seguir andando con el colectivo. No, porque vinieron, viste, que hasta que termine de Móstenes y de ahí dan la vuelta y salía hasta la ruta 23. Y ya después de tapar los huequitos que están ahí, empezaron a entrar otra vez para el fondo, un poquitito. ¿Y si esto no cambia? Porque me imagino que la destrucción de las calles va a seguir. ¿Están pensando en volver a hacer esa idea de cortar las calles o acercarse al municipio y que Hues se entere lo que se vive en los barrios, en este caso el barrio Mirasol? Sí. Tuvimos una y dijeron que ellos están de acuerdo de hacer un corte, de reunirnos y acercarnos a algún lado, pero dice que no le corresponde al municipio, que la empresa Berta hizo un trato de que él tenía que arreglar todo el tiempo, que la municipalidad dice que no tiene nada que ver. Ahí escuchábamos a Joana dando muestras de lo que uno vive en el día a día cuando busca respuestas. La lógica de la calecita. Girás y girás y girás, pero el problema siempre está ahí. No se resuelve. Y si se resuelve, tiene motivos por parte de un segundo que busca un beneficio. Gramsci nos enseñó acerca de la hegemonía. Cómo se instaura desde lo económico, pero también desde lo político, ideológico y cultural. Un modelo de sociedad que, aunque sea injusta, se nos presenta como natural y la única existente. Por eso es natural ver a los pibes en las calles durmiendo. Es natural no preguntarse por qué están así, sino seguir caminando porque tenemos que seguir nuestras vidas, nuestro sacrificio para ser felices. Entonces no nos importa qué le pasa al otro. Pero cuando comprendemos que la única respuesta es sumarnos con otros individuos para fortalecer el grito y no esperar que un periodista vaya con la varita mágica a resolver, sino que los que tienen que resolver son otras personas. Esa comprensión comienza a nacer cuando nace el pensamiento crítico de la situación que uno mismo vive y quiere cambiar el paradigma de su propia vida. Y cuando escuchábamos a Joana en aquella ocasión, una reacción del otro lado nos sorprende. Pedro estaba escuchando la radio, sintonizando la 90.1, y también quería hablar, romper este silencio hegemónico. Y vaya que habló, y vaya que contó. Acá, en Rubén Darío, se inunda todo. Hicimos denuncia a todos, y levantamos. No nos hacían caso. Vino Hidráulica, una persona, abrieron una cuneta ahí en los costados de Rubén Darío. Uh-huh. Y una moto que no sabía, que estaba todo inundado, no se veían las cunetas, a cielo abierto. Así se mata. Cortamos la ruta para que nos den bolilla, ¿viste? Y si vino los muchachos, nos pegaron una paliza. ¿Los muchachos también, quiénes son los muchachos? Los perros. Los policías. Fue el intendente, dice que acá en La Reja, como es zona quinta, que no pagan impuestos. O sea que no nos tienen olvidado. Hace 40 años que pedimos una escuela. Ahora pusieron un cartel que dicen que va a venir la escuela número 78. Ojalá Dios quiera. Porque después de tantas firmas, que tanto que hicimos, viste, que lo ganaron los vecinos, esto no, ningún político, igual que la salita. En el jardín pedimos a la Perlita que ponga, aunque sea un refugio para los chicos ahí cuando llueve, no nos dan bolilla. Cambiaron las paradas, hacen cualquier cosa la perlita. Le sacaron el escolar que tenían acá intermedio entre un coche y otro. Lo que quieren hacen. Lo que quieren hacen en la presa La Perlita. ¿Seguirá haciéndolo? ¿O habrá una limitación? Los concejales comprenderán esto que manifiestan los vecinos y empezarán a pensar en el bien común de la comunidad de Moreno y no en el bien empresarial. La pedagogía del oprimido como pedagogía humanista y liberadora tendrá pues dos momentos, dice Freire, distintos aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van desvelando el mundo de la opresión y se van comprometiendo en la praxis con su transformación. Y el segundo, en que una vez transformada la realidad, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. Lo que escuchábamos es este proceso de liberación por parte de los vecinos, que se sienten oprimidos, que se sienten marginados y que necesitan gritar. Luego llega la instancia de organizarse, y lo están haciendo en sus diferentes barrios. Y desde esta radio será el instrumento para que ellos puedan manifestarse y llegar a sus objetivos, que es resolver los problemas cotidianos, micros y macros, que viven en el día a día. Esto es Nunca es Tarde, en la 90.1, en esta radio recuperada. Quédate ahí, que esto recién comienza. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Una norma laboral. O sea, imaginemos, ¿no? ¿Por qué no? Dentro de 5 años. Hay más lugares para tocar. Se empezó a romper con esto de pagar para tocar. Se logra el circuito estable de música en vivo. Está esta cuota de difusión que lo amplía bastante. Podemos empezar a trabajar en una norma que mejore las condiciones laborales y que permita la inclusión social o la inclusión de los beneficios sociales a los músicos. La importancia que observás del día de hoy, de algún modo recuperar la memoria de una persona, como bien lo decías, por mucho tiempo demonizada. No, sí, no se hablaba de Santucho. ¿Qué significa hablar hoy aquí en Moreno de Roberto Santucho? Para hablar de Santucho en Moreno nos retrotrae, nos lleva a la Pastoril, a la reunión del Comité Central del Partido. Hablar de Santucho es evocar al más importante dirigente revolucionario de la Argentina. Iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy, dando un adelanto de lo que vas a tener para poder escuchar esta radio recuperada. Diego Boris, del Instituto Nacional de la Música, ustedes lo conocerán como integrante de la UMI, la Unión de Músicos Independientes, estuvo en el Marechal, dando una charla, presentación, sobre este Instituto Nacional de la Música y el alcance de la ley de música para generar un circuito estable de la música en vivo, la música nacional en los medios, subsidios, créditos, formación y difusión de derechos. Esto sucedió el día viernes en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal. Hay más intenciones que una cuestión más concreta para los músicos, pero lo vas a poder escuchar. Y el día viernes estuvo en la sede de ATE, seccional Merlo Moreno, Daniel De Santis, una charla de debate a 38 años de la caída en combate de Mario Roberto Santucho. Y escuchabas lo importante de hablar de lo que no se habló por mucho tiempo. Porque hablar de Santucho significa hablar de la Revolución Armada. Y de eso no se quiere hablar. Y vas a poder escuchar el testimonio de Daniel De Santis sobre la figura de Santucho, pero además lo que propone Daniel De Santis, que genera una contradicción en las organizaciones populares. Ingresar a dar el debate en las elecciones, como se conocen, burguesas. Y ahí se generó una gran discusión en ATE, interesante, y De Santis contesta sobre su apreciación sobre esta discusión. Vamos a hablar con Leonardo Coppola, del PRO. ¡Qué programa mezcladito! De Santucho nos vamos al PRO, al municipio. Es un viaje. Parece un viaje fantasma, pero no, es nunca es tarde. Y vas a poder escuchar a Leonardo Coppola hablando con nosotros sobre el pliego enviado por el Poder Ejecutivo Municipal de bases y condiciones que habilita llamado a licitación del Servicio de Transporte Público Comunal. Directamente sabemos quién se va a presentar, el colectivo rojo, ese que escuchabas a Joana y a Pedro, que destroza las calles en los barrios y hace lo que quiere, decía Pedro. Si te interesan estos temas, además de escuchar a Paula Cruz de Conurbanas, que en el día de ayer se proyectó la película que tanto se venía anunciando sobre el aborto en el Churqui, una jornada que duró pasada la medianoche, extensa por cierto, vamos a poder escuchar también esa entrevista. Podés comunicarte al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099 para dar tu opinión sobre estos temas. Además, la columna de Correpi, que ya en instantes, luego de la tanda publicitaria, llegarán aquí en los micrófonos de esta radio. Soy Fernando Ochoa, me acompaña Bernardo Tosi en la operación técnica, Steffi en la producción general y Karina, que con dificultades siempre está. Así iniciamos en el programa del día de hoy,

Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas. Los hombres no sobran. ¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural. ¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste. Las que abortan son asesinas. Si te pegan y no te vas, es porque te gusta. Si algo de esto no te cierra... Que estalle el silencio. Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Nunca es Tarde. Nunca es Tarde por FM Moreno, tu estación de información. Cuando hacíamos la cobertura del Día de la Mujer en la Plaza San Martín de Moreno por el Día Internacional de la Mujer, se vio el manto de impunidad que acompaña a los ejecutores del gatillo fácil. Días después hablábamos con Micaela por teléfono respecto a esta situación que ya la viven otros familiares, y estábamos hablando del asesino de Rodrigo Corzo, prófugo de la justicia en ese momento. Estamos para darle nombre y apellido, Ariel Núñez. Y estaba en la plaza, sentado con su familia, mientras la gente de Correpi estaba ahí, para que te des la idea de lo que significa la impunidad. Y esta situación se reproduce todo el tiempo. Ya hemos escuchado a la familia Casal, a la familia Torres, que sufren en esta instancia de ser basureados por una justicia que no aparece. Y como todos los domingos, estamos con la columna de Correpi. Los familiares están aquí. Y justamente Micaela, que es abogada, integrante de Correpi, está con nosotros con su papá. Lo hizo despertar temprano y está muy bien que así sea. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pasó mucho tiempo de esta situación que se vivió aquí en el centro de Moreno, que luego también ayudó para que las fotografías y todo lo que se pudo obtener de esa jornada le sirviera a ustedes como familia para, por lo menos, que este tipo que estaba prófugo apareciera en la justicia. Sí, pasó bastante tiempo. Fue algo que, en realidad, fue para nosotros la familia poder encontrarlo, para mostrarle a la justicia que en realidad ellos no hacían nada y que nos estaban mintiendo una vez más. Y para también, yo creo que para la sociedad, el saber que el comprometerse con el otro, porque nosotros no estábamos en Moreno, sin embargo había otros familiares y gente común, uh-huh, que no le había pasado, que no habían perdido un familiar directo, y sin embargo se comprometieron y nos ayudaron a que con las fotos que le tomaron a Núñez podamos ir a la fiscalía y decirle, bueno, ustedes no están trabajando, no nos digan que lo hacen cuando el ciudadano común lo puede ver a Núñez caminando por la plaza. O sea que para mí fue, para nosotros, no solo es el ayudar a la familia, sino a la misma sociedad, porque era un asesino caminando entre medio de todos como si nada hubiese pasado. Este de que nada pasó, ¿no? Que pareciera, sí, como que normalizamos la idea de la situación que vivimos en el día a día, lo hablábamos al principio del programa. Algo que sucede y que ha pasado cuando se sientan los familiares aquí es la visión que tiene el otro de nosotros mismos, ¿no? Esta idea que Correpi, de algún modo, está asociada a jóvenes desde la delincuencia. Sí. Y lo interesante es que ustedes mismos nos cuenten, en este caso, quién era Rodrigo, para que el oyente que está del otro lado comprenda la magnitud de que no es que un loco se levantó o se enfrentó con un delincuente y disparó. Y si así fuera, está violando la ley, pues está haciendo justicia por mano propia, ¿no? Sí. En primera instancia. Pero que hay una historia de vida detrás, así como Checho Casal, como tantos pibes. Claro. Y que se trabaja tanto la idea de la inseguridad que terminamos hablando de estas cosas cuando le sacamos identidad a la persona, ¿no? A esta lucha de ustedes. Porque ustedes están luchando por una pérdida y por una persona querida que está con estos tipos que están en las calles. Mira, es verdad que muchas veces a Correpi se lo asocia con que defienden a los delincuentes y nada más. Nosotros en Correpi lo que decimos es que para nosotros no hay una distinción de víctimas. No hay una víctima culpable y una víctima inocente. Son víctimas, claro. Todas por igual. Es difícil de comprender para el resto de la sociedad y también lo entiendo. Sin embargo, con respecto a Rodrigo, Rodrigo tenía 27 años cuando Solanas y Núñez lo mataron. Rodrigo estaba trabajando, era supervisor en una empresa de serigrafía y tenía a su cargo todo el personal de la tarde. Rodrigo era técnico mecánico, era técnico despachante de aduana, hablaba 3 idiomas y tenía un montón de cursos más y de hecho estaba inscripto para empezar. A Rodrigo lo matan el 28 de junio del 2003. Ese segundo cuatrimestre que se abrían las facultades, Rodrigo iba a empezar en la universidad, en la UTN de Aedo. Mira. Para hacer ingeniería. O sea que Rodrigo, a pesar de sus 27 años y de que ya poseía sus títulos, él quería seguir formándose. De hecho, la frase que siempre mi mamá se acuerda es que Rodrigo siempre le decía que en vez de comprar, no sé, un auto, una casa, él invertía en él, en su educación. Ese día Rodrigo vino de trabajar. Él tenía su motito para ir al trabajo, vino, dejó la moto en casa, le pidió el auto a papá, el auto que usamos toda la familia, y se iba a jugar a la pelota con los compañeros de trabajo, como hacía todos los viernes, como lo puede hacer cualquiera de los que están escuchando. Vino de ese partido de fútbol con sus compañeros, de hecho trajo a 2 compañeros a casa que tomaran un remis y se fueran otra vez a la casa de ellos, porque él no los podía llevar porque se iba a ir a ver a su novia. Y así fue como pasó, salió, se bañó, salió de la ducha de casa con el pelo mojado incluso, y 3 cuadras antes de llegar a la casa de la novia, desde el patrullero, sin haber tenido ningún otro motivo más que el de matar, Solanas dispara, hace 2 disparos, de uno no tenemos cuenta, o sea, no sabemos, nunca se supo dónde fue a parar, y el otro le dio en la espalda a Rodrigo y lo mató casi al instante. Rodrigo iba con toda la documentación encima, iba con sus tarjetas de débito, de crédito, con su celular. Estamos hablando de 11 años atrás, donde el celular no era moneda corriente como lo es ahora. Sí. Con el auto a nombre del padre, y con el mismo apellido, o sea que tenían toda la documentación de él y sin embargo nos habían dicho que Rodrigo no tenía nada. Y más de 10 horas, ¿no?, después. Y sí, pasó alrededor, lo que tenemos entendido nosotros, que esto pasó alrededor entre la 1 y la 2 de la mañana. Y nos avisaron a las 10 de la mañana del día 28 recién. A las 10 de la mañana, sí, recién. Y estaban a 10, 15 cuadras de casa, como ella lo dijo, tenía el auto, él tenía toda la misma dirección. No es que, inclusive, era un auto nuevo, que ellos decían que podrían pensar que tenía algo. No tenía absolutamente nada, tenía todos los papeles, que inclusive desaparecieron los papeles en un primer momento. Decía que él no tenía documentación, el auto tampoco. Que era robado. Las mismas mentiras que dicen siempre. O sea, trataron de encubrir como lo suelen hacer en todos los casos de gatillo fácil, plantarle un arma, ponerle documentos robados de una persona que le habían robado, una mujer que le habían robado el auto 10 días antes. Que después, con el correr del tiempo, nos fuimos enterando de que a esta mujer fueron el mismo sábado, antes de avisarnos a nosotros, fueron y le dijeron, con una foto de Rodrigo en mano, le dijeron, bueno, matamos al delincuente que te robó el auto. Y la señora les dijo, ese no fue, porque a mí me robaron dos chicos que eran chicos, adolescentes. Claro. No, señora, mire lo bien que es este el que le robó el auto. Pero le digo que no. No, señora, usted tiene que decir que es este. O sea, que a la señora la obligaban a decir que era Rodrigo. Cuando en el momento que le habían robado el auto, había sido un miércoles, 10 días antes, a las 5 de la tarde. Rodrigo estaba trabajando. Esta distinción que muchas veces que hablábamos antes de la víctima inocente y la víctima culpable. Yo comprendo que muchas veces se crea que todos los que matan a la policía es porque en algún momento se mandaron alguna macana o eligieron un camino que no es el correcto. Bueno, mi hermano no fue así. Sin embargo, a nosotros tampoco mucho no nos gusta hacer... si bien entendemos que hay que contar y mostrarle a la gente que no todos son iguales, la víctima es la víctima. O sea, nadie tiene derecho a que porque lo crea que está en un auto nuevo por ser un chico de más morochito que el resto, o porque haya estado robando alguna vez y en el momento que le dispararon no tenía ningún arma. Para nosotros no hay distinción en ese sentido. La vida es la vida misma. Nadie tiene derecho porque sí, porque se le ocurrió en ese momento disparar y matar al otro. Porque nosotros no salimos así. Además, ellos tienen el agregado de que están formados para supuestamente proteger a la sociedad, actuar en situaciones extremas. Ellos tienen una formación del Estado. Entonces tienen una responsabilidad aún mayor que nosotros. Porque si nosotros también podríamos, si no, agarrar un arma y salir y matar policías. ¿Por qué? Pues de la misma manera que ellos tienen en la cabeza de matar pibes, y bueno, nosotros tendríamos, ¿por qué no?, en la cabeza salir con un arma y matar policías. Sin embargo, no lo hacemos. Nosotros sí respetamos la vida. A ver, Rodrigo trabajaba y estudiaba, no era un delincuente. Pero aunque lo hubiese sido, que no lo era, Rodrigo nunca tuvo arma, en mi casa nunca hubo armas, nunca habíamos entrado a una comisaría, una fiscalía, nada. Pero aunque lo hubiésemos hecho, ¿qué derecho le da al otro a quitarle la vida porque sí a una persona? No sé, todavía no encontré nadie que me haya explicado, que me haya dado una razón valedera para que suceda este tipo de cosas. ¿Qué le sucede a ustedes cuando, por parte del Estado, se sigue instalando la idea de policías en las calles, más policías en las calles? Bueno, Scioli, por decreto, sacó la policía municipal. ¿Qué le sucede a ustedes cuando se enteran de estas maniobras estatales de más policías? Porque antes fue Gendarmería, ahora la policía comunal. Siempre es una estrategia más, una estrategia de política más. Siempre es más policías, es más Gendarmería, es más prefectura. Siempre tienen ese concepto de instalar más seguridad en la calle. Nosotros decimos que la inseguridad es la seguridad, es la policía, la inseguridad es la policía en la calle. O sea, que haya más policías en la calle, lo que implica es que tengamos más muertos. De hecho, cuando nosotros ingresamos a Correpi hace 11 años, nosotros en Correpi hacemos, bueno, ustedes sabrán, el archivo que entregamos todos los, o que presentamos todos los fin de año. Cuando nosotros ingresamos en el 2003, eran 1.500 los muertos desde el 83 hasta el 2003. Sin embargo, hoy el número es muchísimo más elevado, con menos cantidad de años. O sea, se incrementó la policía, se incrementa la muerte en la calle. Además, algo que sucede en este último tiempo, cuando uno ve el fútbol para todos, eso que te invade todo el fin de semana, ve las publicidades del propio Estado que invita a los jóvenes a ser parte de las fuerzas, ¿no? De las fuerzas policiales. Claro. Y ahí entra también la perversidad. Usar la necesidad de la indigencia, de la pobreza, para generar estos perros del orden, ¿no? Esta idea de seguir restaurando. Entonces, bastante dificultoso, porque ¿qué le decís al pibe que no tiene nada, que ve en esta posibilidad su salida laboral. Es que es eso también, es, a ver, si algo le tenemos que reconocer a este gobierno, uno siempre dice, habla de las cosas malas. Si algo le tenemos que reconocer a este gobierno, es el hecho de que ha llevado el discurso de la cooptación y el discurso hacia la parte, la clase baja, si se quiere, o los pobres, o el común de la gente, ha llevado el discurso a un nivel en que nos están enfrentando pobres contra pobres. No es una élite la policía, es el mismo pibe que ingresó por una necesidad de trabajo a después reprimir sus mismos vecinos, sus mismos compañeros. Entonces, a ver, reconozcámosle, obviamente que no es lo mejor, pero reconozcámosle a este gobierno, en sus 10 años, que ha hecho un trabajo, si se quiere, para la política de ellos, fabuloso en ese sentido. Lo mejor que pueden hacer ellos es, en vez de crear fábricas, crear trabajo, darle progreso al país, incluso con industria, lo que hace es formar gente con necesidades, con muchas necesidades, para poder reprimir al otro, al que no quiere meterse en ese, claro, en ese estado, en esa política de Estado, al que respeta al otro. Es lo mejor que hizo este gobierno en ese sentido. Lo mejor para ellos, obviamente, para nosotros no. En esta lucha, ¿con qué se encontraron? Porque los familiares siempre nos dicen, luchan contra la represión, pero también con la depresión, ¿no?, que se genera a esta distancia. ¿Cómo contener al compañero? ¿Cómo contener estas dificultades que se presentan desde lo individual, pero también afecta a lo colectivo, que es la lucha que bien señalaba? Mira, la lucha, nosotros tenemos dos tipos de lucha. La lucha interna, la lucha en casa, con los familiares propios, y después la lucha en la calle, que es la que hacemos visible, que es la que le sirve al resto, porque nosotros luchamos no solo por lo que pueda haber justicia en un tribunal, sino que es para el resto de la sociedad. Claro. También tenemos nuestra lucha interna. O sea, nosotros son 11 años de luchar contra la vida misma. A nosotros nos modificó, a nosotros y a todos los familiares, modifica absolutamente la vida cotidiana. Yo cuando pasó lo de Rodrigo tenía 20 años. Yo siempre digo que vivía en una burbuja. Mira. Soy la más chica de 3 hermanos, soy la única mujer, mis hermanos me llevaban bastantes años, así que yo lo único que hacía era, o sea, si había algo raro, que no sé, un trabajo que por ahí me explotaban de más, enseguida mis hermanos, que de hecho Rodrigo era el que más, no, vos no trabajás, vos estudiás porque vos tenés que progresar en esto y dejá que yo te pago el estudio. Entonces yo vivía en una burbuja y muchas veces no tenía conciencia, nada tenía conciencia de lo que pasaba en la calle. Y encontrarme con esta situación, con esta historia y con todo lo que se vive, la verdad que sí nos cambió muchísimo. Y es verdad que se lucha interno, porque la vida no vuelve a ser la misma. Ayer, sin ir más lejos, mira, esto es algo, una anécdota, si se quiere, más personal. Estábamos con mi mamá limpiando el cuarto de mi hermano. Y empezamos a encontrar cosas que había escrito Rodrigo, o papeles que uno escribe por escribir. Y habíamos empezado las dos, empezamos 15 minutos las dos. Y después mi mamá se fue a la pieza, se encerró y se puso a llorar. O sea, y de eso era dejar todo y volver a sentarnos y hablar y poder recuperar un poco, y bueno, ma, hay que salir y hay que ponerse, hay que respirar. O sea, es una lucha que no fue los primeros 2 años, o los primeros 3, o los primeros 4. Vamos, 11 años y está, el dolor es el mismo. Entonces uno sigue luchando contra ese dolor, contra aprender a vivir. No es que te duele menos el paso del tiempo. Al contrario, te das cuenta de que tenés más situaciones en la vida en donde más necesitas al otro. Pero hay que aprender a sobrevivir con ese dolor. A uno, o sea, uno sigue viviendo, entonces tiene que continuar con sus cosas. Pero aprende a vivir con ese dolor y además con esa lucha que tiene que salir para afuera. Si nos hubiésemos quedado en casa llorando todos, Solanas hubiese estado libre, Núñez hubiese seguido estando prófugo. Y así como, está bien, hubo más muertos, pero por parte de Solana no, al menos que sepamos el tiempo que estuvo en prisión. Núñez todavía está detenido, está en la cárcel, o sea que todavía no mató a nadie más. Nosotros no vamos a recuperar. La justicia que... A ver, la justicia implica lo justo. Lo justo sería que si yo metía en cana, o que nosotros metíamos en cana a Solana o a Núñez, lo justo, si vamos a lo etimológico de la palabra, sería que Rodrigo vuelva con nosotros. Entonces, justicia, la palabra justicia o lo justo para nosotros, no lo vamos a obtener nunca. Si estamos buscando con esto desde que purgue solamente un poquito mínimo de lo que hizo, porque nunca va a pagar, ninguno de los dos van a pagar lo que hicieron, pero es también para el resto de la sociedad, porque tranquilamente Solanas podría haber quedado libre, podría haber seguido trabajando como policía, como ejemplo de policía que era para la institución, porque ellos lo consideraban así. Núñez también podría haber seguido trabajando, podría haber ascendido, llegado a un grado mayor, tener más responsabilidad. Sin embargo, nuestra lucha, en vez de quedarnos encerrados en nuestro llanto y en nuestro dolor, salimos a la calle a pedir por esa que paguen ese poquito que le correspondía a Rodrigo, pero también por el resto de la sociedad. Por eso esto mismo de que nosotros hablamos en Correpi de que uno no solo busca la justicia sino, o la condena, sino que además busca la conciencia, porque nosotros pasamos dos juicios, no tenemos más posibilidad de hacer más nada. De hecho, Solana hoy está libre, ya no tienen, ya cumplió su pena, está en su casa, está en su casa hace varios años por una condicional, pero ahora ya se le terminó la condena, ya está libre, ya no tiene más nada que pagarle a la sociedad. Sin embargo, si no hubiésemos nosotros junto con Correpio, junto con todas las organizaciones y toda la gente que nos ayudó y nos apoyó, si no hubiésemos hecho esto, Solano se hubiese seguido trabajando. Claro. Y podría haber matado muchísimas personas más. Es una lucha dura, es un cambio rotundo en la vida de todos. Consecuencias, un montón. Desde el no compartir cosas, un mate, una charla, el que no conozca a mi última sobrina, el no compartir el Día del Padre, el Día de la Madre, las fiestas, lo mínimo, sentarnos en la mesa y charlar un rato. No sé, la verdad es que sí, el cambio es muy rotundo, pero preferimos ese cambio, y además por respeto a lo que fue Rodrigo para nosotros, seguir. Ya terminamos con los juicios. Sin embargo, tenemos que seguir. No por nosotros ahora, sino por el resto. Desde ya, muchas gracias. Le agradezco por este tiempo que se están tomando ustedes, como también sus compañeros, los familiares que vienen todos los domingos aquí. Es muy importante que se empiece a visibilizar algo que semanas atrás sucedió en el Congreso, donde se pudo también visibilizar lo que sucede con el gatillo fácil, ¿no? Y lo que ustedes hacen todos los años con el informe anual. Es muy importante cuando desde los medios aparece la noticia en los policial, ¿no? Y después sigue su cadena mediática desde otro lugar sin visualizar esto que ustedes están señalando. Obviamente, y también tengamos en cuenta de que en los medios masivos, que son los que más llegan, los medios, los monopolios, de hecho, vos ves un noticiero y es muy raro que te hablen de un gatillo fácil. Muy raro. Pero es, no sé, puede aparecer uno en el año, como si el gatillo fácil fuera uno al año, cuando es uno por día. Claro. Es muy difícil encontrar. Por eso para nosotros es sumamente importante estos espacios, para que la gente nos pueda escuchar y sepa que no es algo que pasó hace mucho, o que como Rodrigo lo mataron hace 11 años y nada más. Siguen matando gente todos los días. De hecho, estuve mirando por internet. El 28 de junio último se cumplieron 11 años del asesinato de Rodrigo. Uh-huh. Y acá en Mariano Acosta, un policía mató a un chico de 17 años porque pensó que tenía un arma y lo confundió con un ladrón. Le pegó 3 tiros. 11 años después, la misma fecha, la misma fuerza policial, sigue siendo exactamente lo mismo. Nunca paró el gatillo fácil y nunca va a parar porque es la herramienta que le sirve al Estado. Y sobre todo con este gobierno, con lo que te decía, de que llevó el discurso de la cooptación del pobre para que luche contra, o para que mate, que es lo peor, a su mismo par. Desde ya, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Te quería contar algo más, que vos decías recién de los medios. Estos medios son los que nos conviene a nosotros, porque los grandes monopolios lucran con el dolor nuestro. Ellos nunca lo sacan. Una vez que ellos, yo siempre dije que ellos lucran con el dolor nuestro. En cambio, estas radios así son las que llegan directamente. Tendría que haber en todas las localidades, o una por barrio, no sé, para que la sociedad sepa. Porque los monopolios no dicen nada. Hablan de periodismo independiente, son todas mentiras. Son todas mentiras. Y te lo hablamos, porque lo estamos viviendo hace 11 años y medio que estamos viviendo nosotros esto. Yo siempre dije que hay un dicho que dice que son piedras en el camino y nosotros tenemos una montaña, que mientras respiremos nunca la vamos a poder escalar. Pero también la sociedad se tiene que no sé cuál es la palabra, insertar, inmiscuirse en todo esto. Porque lamentablemente todos estamos viviendo esto. Y lamentablemente con este gobierno deja mucho que desear. A ellos les conviene crear estas policías, entre paréntesis, que es mentira. Después peor. Porque ¿cómo van a hacer para pagar toda esta gente que quiere sacar a la calle? ¿Qué municipio va a pagar? ¿Con qué fondos? ¿De dónde va a sacar los fondos? ¿Otro impuesto más al que trabaja? Claro. Así que, no sé, cada uno tiene su forma de pensar. Yo lo respeto, como ella decía. Qué sé yo, estos dos individuos hicieron muchísimo daño. Somos muy católicos, muy creyentes. Nosotros siempre dije que pueden reencarnarse 10 veces y nunca van a terminar de pagar todo el daño que hizo Solana y Núñez. Gracias de vuelta, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Ahí escuchábamos a los familiares de Correpi que están en esta radio recuperada todos los domingos, mostrando esta realidad que viven muchas familias y que a veces está silenciado, como decía el compañero, por los grandes medios de comunicación. Continuamos en Nunca es Tarde, vamos a lo que corresponde, y si no fallan los cálculos, a las 11 de la mañana llama el concejal Leonardo Coppola para hablar sobre el transporte. Ese colectivo rojo que nada tiene que ver con el comunismo, al contrario, expresa el capitalismo puro en ruedas, con permiso de la municipalidad, por cierto. Vamos a estar hablando del transporte de la Perlita en instantes con el concejal Leonardo Coppola. Continúa sintonizando la 90.1, te puedes comunicar al 466-6559 o mandar mensaje de texto al 1533-680099. Espacio publicitario. Cada día recuerdo el día en que dejé mi querida tierra con muchas ilusiones y promesas de volver. Ahora estoy lejos, pero soy un ciudadano boliviano con todos mis derechos, porque puedo votar y decidir el futuro de mi patria Bolivia. Compatriota boliviana y boliviano que vives en el exterior, regístrate en el padrón electoral biométrico para votar en las elecciones presidenciales del 2014. Solo necesitas tu carnet de identidad o pasaporte. Algún día volveré, pero desde donde estoy puedo hacer algo por Bolivia. Me registro y, por supuesto, voto. Acércate a las embajadas o consulados de Bolivia o visita nuestra página web www.oep.org.bo para mayor información. Vivo en el exterior, pero mi corazón está en Bolivia. Bolivia. Tribunal Supremo Electoral. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Farco, Foro Argentino de

Yo creo que cada vez que se abre un espacio de participación popular, cada vez que la gente se convierte en protagonista de su historia, no en el testigo de su propia desgracia, sino en protagonista de su historia, bueno, pues están abriendo cauces para que la democracia pueda realmente ser democracia, que la palabra significa poder del pueblo, ¿no? Y que, bueno, en nuestros días la verdad es que la pobre está muy castigada. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Continuamos en Nunca es tarde en esta radio recuperada. Llegan mensajes al 1533-680099. Estamos cerca de ustedes a través de la radio. Feliz día, nos dice Martín y Ana. Saludos a los amigos de la 90.1 y gracias por estar escuchando desde La Reja esta radio recuperada. Sabíamos que están ahí. Claro, es el Día del Amigo. Uno se olvida de estos festejos que te instalan desde lo comercial. Entonces pasa desapercibido, pero la amistad va más allá de un día. Y eso es lo importante de todo. Seguramente te estás reuniendo, como lo estará haciendo Marcos Pelaltay con sus amigos al mediodía, este músico local que estará el próximo domingo en esta radio recuperada, tocando su música popular, que viene trabajándola desde hace mucho tiempo, y estamos hablando de una persona que llevó propuestas como el bar La Propuesta, en la década del 80, en Bartolomé Mitre, y luego aquí en Nemesio Álvarez, el FECA 67 Bis. Fue músico de Lito Nevia, fue parte de los principios del rock nacional, compartió escenario con Almendra, con Box Day. Bueno, estará aquí contándonos su historia, porque el día viernes, cuando estábamos en el Teatro Leopoldo Marechal hablando de la ley de música, ahí pudimos dialogar nuevamente, pasarnos los teléfonos. Bueno, él me pasó el teléfono, y poder conectarnos para que el próximo domingo esté con su música aquí, Marcos Pelaltay. En la 90.1. Quien vas a estar escuchando en estos momentos, esperando al señor Leonardo Coppola, es La Cita Ciegas, ¿viste? Es como que uno está esperando ahí. Es una obra de teatro, pero bueno, en muchos actos. Supongo que va a estar llamando. Pero por lo pronto vamos a escuchar lo que sucedió el día viernes en ATE. Daniel De Santis estuvo dialogando con nosotros luego de esta charla sobre Roberto Santucho, y lo primero que nos dijo es lo importante de volver a hablar de esta figura que fue silenciada por mucho tiempo y que no se habla porque significa hablar de las Fuerzas Armadas por parte de las organizaciones sociales, ¿no? La Revolución Armada, y eso el gobierno no quiere hablar. Ya lo vimos con el Eternauta, con la cara de Néstor Nauta. Le sacamos el fusil, no va a ser cosa que piensen que se puede hacer una revolución con armas. Bueno, lo que vamos a estar escuchando en el día de hoy es a De Santis hablando en primera instancia sobre Santucho, pero la producción preparó algo al inicio, que es la voz de Santucho. Así que la escuchamos para luego escuchar a Daniel De Santis. La burguesía no encuentra salida. No tiene posibilidades de encontrar salida ni a corto ni a mediano plazo para solucionar desde un punto de vista capitalista los problemas de Argentina. Y donde por el contrario, la clase obrera y el pueblo redoblan sus esfuerzos, avanzan paso a paso y comienzan a plantearse la lucha por el poder. Comienzan a plantearse la posibilidad, la necesidad de despojar, de derribar el poder capitalista y establecer un nuevo poder revolucionario. Ahí escuchabas a Roberto Santucho. Desde esta radio ya van dos veces que hablamos de las personas silenciadas. Hablábamos con Massetti, de Massetti, lo escuchábamos. Hugo Montero nos decía lo mismo que te va a decir De Santi, lo importante de volver a hablar de personas que fueron silenciadas no solo desaparecidas, sino silenciadas. De Santis, Daniel estuvo hablando con nosotros el día viernes y nos dijo lo siguiente. La importancia que observás del día de hoy, de algún modo recuperar la memoria de una persona, como bien lo decías, por mucho tiempo demonizada. No, sí, no se hablaba de Santucho. ¿Qué significa hablar hoy aquí en Moreno de Roberto Santucho? Para hablar de Santucho en Moreno nos retrotrae, nos lleva a la pastoril, a la reunión del Comité Central del Partido. Hablar de Santucho es evocar al más importante dirigente revolucionario de la Argentina, pero también es recuperar sus ideas. Y vos me decís, ¿qué me llevo de esta reunión? La verdad, me voy muy contento porque los compañeros y las compañeras que vinieron a la reunión vinieron en búsqueda de la organización de los trabajadores del pueblo para luchar en contra del capitalismo. Pero se les notaba en las caras, y después lo dijeron, no salió de acá la organización, pero sí me voy con el espíritu de la necesidad de la organización en todos los presentes en la reunión de hoy. Es una cosa extraordinaria esto. En 1971 De Santis se incorporó al PRT y al ER. Atesoró y publicó todos los documentos de los congresos partidarios y escribió la historia política del partido contada por sus protagonistas. También hizo una biografía sobre Guevara, que lo está haciendo ir por todos lados a hablar sobre este libro del guevarismo, porque está hablando sobre volver a esa identidad guevarista. Y uno de los temas es la participación electoral. Un partido revolucionario, dice De Santis, se armó un revuelo en ATE interesante, porque hay un sector que no ve la posibilidad de ingresar a disputar una lucha desigual en esta idea de la democracia participativa que propone la burguesía. Y es interesante porque De Santis piensa todo lo contrario. Entonces ahí vas a escuchar la postura de De Santis sobre este debate presentado el día viernes. Recordemos que De Santis estuvo, luego de su historia en el PRT y en el ER, siendo parte del Proyecto Sur y otras expresiones políticas. Ahora está tratando de hacer un partido guevarista y lo explicó el día viernes. Escuchamos lo que nos decía De Santis respecto a este debate. Vaya que deja mucha tela que cortar. Participar o no participar, esa es la cuestión. Se generó ese debate muy importante. Nosotros creemos que le tenemos que ganar las elecciones a la burguesía, que le vamos a ganar las elecciones, y después el problema va a ser de ellos, qué hacen cuando nosotros les ganemos. Pero nosotros, con el conjunto del pueblo, vamos a transformar esta sociedad capitalista, vamos a hacer una sociedad solidaria para el conjunto del pueblo argentino. ¿Y cuál es el análisis que hace de la actualidad? Con pregunta incorporada, De Santis dice lo siguiente. Entendiendo toda tu experiencia de militante, ¿qué análisis haces de la actualidad? Pues se fue el Mundial, pero la actualidad es la misma que la que estaba antes del Mundial. Sí, sí, la misma que tenemos acá, un gobierno que ha levantado banderas nacionalistas, pero lo vemos implorando ahí comprensión ante un juez de distrito de Nueva York. No habla de la soberanía nacional, me parece eso. Bueno, tenemos que recuperar la soberanía. Me parece que la situación económica, la situación del pueblo, la inflación, las carencias que tienen los trabajadores, tiene que ver con esta falta de soberanía, porque seguimos pagando la fraudulenta deuda externa, seguimos manteniendo las empresas que nos explotan, seguimos transfiriendo los recursos de la producción de los trabajadores y de las trabajadoras argentinas hacia el imperialismo. Entonces, esta es la realidad y, bueno, la tenemos que cambiar. Y esta reunión aporta mucho en cambiar esa realidad. We'll be right back. Santi se expresa un pensamiento de una fracción del PRT y el ER. Luego entra la discusión entre Mattini, bueno, entre el mismo Tumini de Libres del Sur, que es parte de esta historia, Ponce de León, que tienen diferentes formas de ver. De Santis dice no haber sido derrotado. Su pensamiento dice que mientras haya un militante del PRT y el ER en la actualidad luchando, el PRT y el ER no murió, no perdió. Sí hace una fuerte crítica de lo que sucedió en Monte Chingolo. Ahí sí se apuntala a una fuerte crítica. Pero luego dice que hay que instalar esta idea de recuperar el guevarismo, recuperar el pensamiento crítico y humanista. Y eso lo expresó el día viernes. Última parte de Santis en la sede de ATE, día viernes, charla sobre Mario Roberto Santucho, mucha gente presente y de Santis hablando, casi por 3 horas habló. Extensa jornada, porque se generó algo que no sucede últimamente, que es el debate, las expresiones. Entonces estaban los trabajadores, por ejemplo, del Correo, que decían que era importante la discusión universitaria, pero que había que tomar identidad proletaria. Entonces los universitarios le saltaron a la yugular de otro lado diciendo, nosotros también pensamos que desde la universidad se puede expresar el pensamiento, porque en el cordobazo, y bueno, las discusiones de siempre. De Santis habló con nosotros y nos dijo lo siguiente respecto a estas expectativas que se generan a través del pensamiento crítico, pero también algo que hay que ser concretos. Estamos contaminados de la cultura liberal. Esto que iniciábamos el programa el día de hoy. La hegemonía nos inyectó por todos lados. Entonces es difícil romperla. El hombre nuevo, que decía Guevara, es difícil que surja, porque es todo un proceso interno y externo. De Santis habla de la contaminación y esto nos dice. Decías en la charla los efectos de contaminación de la burguesía, ¿no? Que hay desde lo simbólico, pero también desde las prácticas. ¿Cómo romperlas? Porque está impregnada. Estamos en una cultura dominante de la hegemonía. Bueno, nosotros hacemos una prédica constante y permanente con las ideas de la solidaridad, del socialismo. Tenemos un aliado de primera magnitud en el Che Guevara. El Che Guevara, por la figura, pero además y sobre todo por sus ideas, nos alimenta de concepción y teoría revolucionaria para llegar al pueblo e ir cambiando esa concepción individualista, egoísta, producto del capitalismo. Porque el capitalismo, porque el individualismo es la ideología de la burguesía, porque un capitalista solo es fuerte. En cambio, la ideología socialista, ¿por qué es la ideología de los trabajadores? Porque el trabajador, para ser fuerte, se tiene que asociar, se tiene que juntar con otros trabajadores, se tiene que socializar. Entonces, la ideología del trabajador es la socialización. La ideología del capitalista es el individualismo. Y nos han impuesto su ideología a nosotros para poder explotarnos. Bueno, tenemos que con este trabajo político, económico, social, educativo, ir dando la lucha por la transformación de la conciencia. Bueno, estábamos escuchando a Daniel De Santis, quien integró el Comité Central del PRT en los años 70 y actualmente milita en la Juventud Guevarista y en la Unión del Pueblo. Y estuvo el día viernes en la sede de ATE hablando sobre Santucho. Hay un texto interesante que podés ingresar a www.rebelión.org, la lucha obrera en propulsora siderúrgica y las jornadas de junio y julio de 1975, escrito por Daniel De Santis. Lo recomienda la producción, así que desde aquí te damos un texto para que vayas leyendo parte de nuestra historia.

Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Justicia para Diego, libertad para Francisco. El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Copiloto, ¿qué pasó? ¿Indí qué problema? No sé, piloto, estamos perdiendo altura. Nivel de daño y posible solución. Ninguna, nos vamos a morir todos. Bueno, que llegue el mensaje por lo menos. Torre de control, aquí Torcasa 4, ¿me escuchan? Claro y fuerte, prosiga. Mundo Bullicio cumple 2 años al aire. Lo festeja el sábado 9 de agosto en el patio de los nadies, John 1608. Copiado, ¿qué va a haber? 22 horas, proyección de animaciones y desde las 23 horas, bandas en vivo. El club de los mutantes y que se curta. ¿Hay algo más? Sí, después fiesta bizarra, mirando el codo con una barra económica y lo recaudado será para FM Moreno 90.1. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo andan? En medio de caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. En mi caso fue además, después del aborto, un largo silencio, ¿no? La única manera que yo creo que esto puede visibilizarse, dejar de silenciarse, es haciendo cuerpo una misma, ¿no? Diciéndolo, pasa esto, así pasó, y el tema es que se sepa. Soy Carolina. Soy una mujer que decidió decidir sobre su propio cuerpo. Soy cineasta. Soy la directora de este documental. Yo aborté. Y en el día de ayer en el Churqui, este documental que escuchabas, este fragmento, se pudo ver y discutir. Este documental que se llama Yo aborto, tú abortas, todos callamos. Fue en el Churqui y se habló sobre un tema que todavía sigue siendo tabú. Paula Cruz de Conurbanas habló con nosotros y nos dijo lo importante de instalar esta problemática que la viven las mujeres más pobres del conurbano y que sigue siendo silenciado. Habló con nosotros y nos dijo lo siguiente. Se realizó esta jornada que viene a ser una continuidad de esta difusión de un tema que es tabú todavía en la sociedad. Sí, totalmente. La verdad me costaría hacer memoria desde dónde viene acá en Moreno esta lucha, porque realmente hay hasta generaciones que nos anteceden en la lucha por el derecho al aborto, en la organización de los encuentros regionales de mujeres, y esto, digo, viene de muchos años. Pero yo rescataría que en los últimos años se viene dando como una articulación frente a algunos casos concretos, casos testigos, como fue en este caso el del aborto. aborto no punible negado en el hospital de Moreno, la nena de 13 años violada, que lo que termina armando es como una coordinación de organizaciones de mujeres, organizaciones políticas, organizaciones culturales, medios comunitarios, donde encontramos que junto a los trabajadores de la salud también, que desde el hospital de Moreno estuvieron acompañando esta situación, que es necesario dar la pelea desde todos lados, o sea, organizadas, organizados, articulados, porque es la única manera de poder defender los derechos que nos son negados. Entonces, digo, en esta última etapa podemos poner como el puntapié inicial en abril, a fines de abril, cuando se da la situación de esta nena en el hospital de Moreno, pero en realidad lo que se activa ahí es como toda una coordinación que ya existió, que se armó frente a la lucha por la libertad de las hermanas Jara, que estuvo en la lucha por la aparición de Daniel Osuna, de la lucha contra la violencia en nuestro territorio. O sea que, bueno, después de este emergente, de este caso testigo, que nos pone a discutir un derecho que se supone adquirido y se supone consagrado por el Código Penal, que es el aborto no punible, también la necesidad de ir llevándolo al debate sobre el derecho al aborto en general. ¿Qué implica esto en términos de la decisión de las propias mujeres a la autonomía sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras vidas? Bueno, en el día de ayer se hizo esta actividad en el centro de Moreno. Todavía en los barrios no. Entonces, llegar al barrio es una dificultad. Dificultad por parte de las organizaciones, que es ir al barrio y contar esta problemática, esta situación, a hombres y mujeres. Y entender que la organización va a ser la única forma de lograr el objetivo. Porque si no, va a suceder lo que ahora le vamos a preguntar a Pablo Cruz sobre cómo se dilata el tiempo parlamentario. Este tema no se habla. Hay proyectos, proyectos, proyectos. Alguna que otra jornada de exposición, pero nada más. Porque el gobierno nacional tomó una postura. Sí a la vida. Y si no, fíjate con la asignación familiar lo que sucede con el gobierno nacional. Difícilmente la cambie a esa postura. Pablo Cruz habló con nosotros y nos dijo lo siguiente. Ya estamos en la mitad de un año y nuevamente este tema no se trata en el recinto, es decir, en el Congreso. ¿Qué hace falta para que llegue y se discuta? Y es la quinta vez que se presenta el proyecto elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y que no es el primer proyecto tampoco, pero por poner un punto de partida. Yo creo que lo que hace falta es que en todos los espacios donde estemos multipliquemos esta discusión, que socialicemos un poco acá en el debate recién salía, los espacios que existen y que hoy le están poniendo voz y acompañamiento a las situaciones de aborto que existen cotidianamente en nuestro país, en todos los ámbitos donde estemos, que esto se instale dentro del sistema de salud, se instale dentro del sistema educativo, que esté dentro de las organizaciones de todo tipo, que esté en los medios comunitarios, que hagamos que este tema explote por todos lados para que de una vez el Congreso Nacional se decida a al menos debatir la ley que permita el acceso al aborto a las mujeres por nuestra propia decisión hasta el primer tiempo del embarazo, pero sin límites en relación a lo que sean situaciones de violación o de riesgo para la salud o la vida de las mujeres. Creo que es esto, multiplicar, sacar el tema del silencio, de la clandestinidad y hacer presión, fuerza, lucha, digo, así como fue en el hospital de Moreno, digamos que si bien no logramos que el hospital de Moreno resuelva la situación, sí logramos que por poner en marcha una red y una coordinación entre organizaciones y médicos, que así como hoy discutíamos el peso del poder médico, también sabemos que hay trabajadores de la salud, profesionales, médicos, que están del lado, digamos, del derecho a decidir de las mujeres y que pudieron concretar la práctica en el caso de esta nena y que marcó un punto de partida en relación al debate sobre el aborto no punible en todo, al menos en la provincia de Buenos Aires. Un debate que se instala desde las políticas públicas. Porque Paula Cruz ahora va a hablar con nosotros y nos va a decir lo importante que fue la lucha contra los directivos de el Hospital Provincial Mariano Luciano de la Vega. Pero si uno empieza a pensar quién toma la decisión, no es que Rossi dijo no. Es una política gubernamental. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, donde gobierna Daniel Scioli. Y ahí está el tronco de la cuestión. Paula Cruz habla sobre este tema sensible, expresando lo que se manifestó en el día de ayer, que fue también un debate, no a la altura de lo que significó discutir a Santucho Nate, ¿no? Donde ahí hubo varias horas de debate. Pero sí se habló, estuvo Manuel Lombardía, dando su posición como trabajador de la salud pública, y las mujeres presentes contando su situación particular. Porque de algún modo este video representa esto, romper el silencio. Y romper el silencio significa hablar de un tema como el aborto. Esta película, Yo aborto, tú abortas, todos callamos, expresó eso en el día de ayer. Paula Cruz, última parte de esta entrevista realizada en el día de ayer en el Churqui, en esta jornada de formación sobre el aborto. Cuando decimos hospitales, son el posicionamiento del gobierno provincial, digamos, que decide de algún modo, sí, esto no sucede aquí. Esto digamos, fue la dirección del Hospital de Moreno la que se pronunció y la que negó, pero fue el Ministerio de Salud de la provincia el que salió a respaldar esta decisión, pero es el mismo Ministerio de Salud que después tuvo que convocar a un conjunto de organizaciones y empezar a debatir, porque esto realmente que hay protocolos provinciales de, digamos, de abortos no punibles, y bueno, que no está funcionando, entonces están empezando a tener que debatir en la construcción de políticas públicas que faciliten esto. A ver, no creemos que esto sea ni soluciones mágicas, ni de pronto que el Estado se da cuenta de que esto está pasando y tiene que dar una respuesta, pero son efectos de nuestra acción, de nuestra lucha, del poder expresado en la movilización que se generó en torno a este caso, y que sí estamos escuchando muchos rebotes en otros hospitales de la provincia, en hospitales provinciales y en hospitales municipales, donde el caso de Moreno marcó, por lo menos instaló el debate dentro de los equipos de salud, hospitales que han empezado a crear protocolos, digamos, limitados, que aparte, digamos, el protocolo hospitalario nunca puede contradecir lo que dice el protocolo provincial, pero bueno, esto generó, yo estoy convencida de que esto no solo fue una respuesta frente al caso puntual de esta nena, sino que sentó un precedente, y que queda mucha lucha por delante, pero que volvió a instalar en la agenda pública el tema de, en principio, del aborto no punible, que es como para empezar. Nosotros nos parece que es importante instalar el debate sobre el derecho al aborto de las mujeres, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y el derecho a que se, digamos, que se cuide nuestra salud y poder recurrir a un servicio de salud frente a un aborto incompleto, poder no tener el miedo de ir a hacer un control de salud por miedo a que te denuncien, a que te criminalicen, a que te maltraten, que es lo que hoy se está viviendo en muchos hospitales en nuestro país. Bueno, ahí escuchábamos a Paula Cruz de Conurbanas hablando sobre esta jornada que se suspendió muchas veces. Se suspendió por el Mundial, porque entendieron las compañeras que nadie iba a ir, pues estaba todo concentrado en el Mundial. Luego se suspendió porque llovió el sábado pasado en esta actividad que se iba a realizar en el Churqui, y finalmente en el día de ayer se concretó. Estuvo la película, estuvo participando la directora de la misma, a quienes escuchaban en el tráiler de la película, y también Khalid, una cantante de hip hop presente en el lugar, en contra de las violencias. Fue interesante su performance al final de esta jornada que se realizó en el día de ayer y que siguen pensando hacer otras actividades. Es la continuidad de lo que sucedió un mes atrás en el Hospital Mariano Llano de la Vega, estas jornadas de discusión sobre el aborto, un tema que sigue siendo silencio en la comunidad y teniendo dificultades a las organizaciones de género de llegar a los barrios, hablar sobre este tema, hablar sobre el femicidio, de atreverse a romper el silencio, porque la violencia está, todo el tiempo está la violencia, y no solamente la violencia física, sino la violencia simbólica que se reproduce en cada institución del Estado, desde muy chiquitos en el propio Jardín Infantes, para luego llegar a las altas esferas. Esto sucede, y desconocerlo sería un gravísimo error de percepción de la realidad que se está viviendo. Continuamos en Nunca es Tarde, te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Thank you. El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chaván. Esta ley tiene una metodología novedosa. Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando. Estado provincial, estado. En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde haciendo visible lo visible. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Continuamos en Nunca es tarde, en esta radio recuperada. Vamos a ver el Facebook de Leonardo Coppola. Leonardo Coppola, concejal. Su última publicación hace 16 horas. Mañana a las 11 voy a estar al aire por Frecuencia Modulada Moreno 90.1 en el programa Nunca es tarde, conducido por Fernando Ochoa. Muchas gracias por mencionarme, concejal Leonardo Coppola. Estamos esperando su llamado. Así que esto ya es oficial, porque lo anunció por su Facebook. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Le mandamos un saludo a Cintia de la Reja. Feliz día del amigo también, desde aquí. Estas cosas muchos no creemos, pero si nos mandan hay que decirle feliz día a los amigos que están escuchando la radio, como Martín, Ana, como Juan y tantos otros compañeros que están escuchando la radio. Brisa también, de esta radio recuperada. Con los brazos abiertos. Ah, una voz apareció. Buen día. Lado. Buen día, ¿cómo anda? Buen día, Fernando Ochoa. Estás escuchando a Bernardo Tosi. Buen día a la audiencia, a los y las amigas y amigos. Muy bien, me gustó ese los y las. Y todos, por cierto. ¿Cómo lo trata el domingo? Un domingo agitado con toda la cobertura. Usted tiene mucha opinión, porque escuchábamos a De Santis hablando sobre la figura de Santucho y lo que está proponiendo este espacio político que está integrando, que es la Juventud Guevarista, que intenta participar desde la electoral. Lo ha hecho en las últimas elecciones en algunos municipios, pero no a nivel macro. Es decir, está comenzando esta experiencia que De Santis alentaba el día viernes en ATE. Y además escuchábamos a Paula Cruz hablando sobre lo que sucedió en el día de ayer en el Churqui sobre el aborto, y la pregunta es cómo llegar a los barrios, ¿no? Porque ayer se hizo aquí en el centro de Moreno, esto no sucedió en Los Hornos, esto no sucedió en mi barrio o en Moreno Sur, en Casasco, por ejemplo. Sucedió aquí en el centro, donde vale, por cierto, la intención de hacer esta proyección, pero todavía está esa dificultad que lo manifestaba Paula Cruz, llegar a los barrios, no se llega todavía. Sí, comentaba que hay una red que se está conformando en relación a los conflictos puntuales que van apareciendo y que se está pudiendo articular en base a las organizaciones de género que se interesan por los temas puntuales, como bien describía Paula Cruz. Pero bueno, sí, el tema fundamental y que tiene que ver con, sobre todo lo que tiene que ver con nuestro distrito, ¿no? Que verdaderamente nos interesa en gran medida, que tiene que ver con lo que sucede en los barrios, que bueno, es donde están precisamente las mujeres que sufren esta problemática más acuciantemente, ya que está atravesado, por supuesto, por todo un condicionamiento de clase, ¿no es cierto? El aborto es libre y gratuito para las mujeres que tienen dinero y es una carga, un modo de opresión a aquellas mujeres que no tienen posibilidades de llegar a una clínica privada para practicarse un aborto. Y bueno, y después a De Santis, que usted ha leído mucho sobre el PRT y el ER, y me expresaba desde el otro lado del micrófono mucha información que, imagínense, en dos minutos procesarla por mi parte iba a ser un error, si lo decía al aire, pero no, ahí escuchábamos. No sé si he leído mucho, digamos, soy un interesado en el tema, me interesa por ver incluso algunas cosas que estaba pensando mientras lo escuchaba a usted, Fernando Ochoa, mientras hacía su comentario, en relación a qué ha quedado del PRT, como recordemos que el PRT fue disuelto luego de un congreso, el último congreso del PRT que se realizó en el exilio cuando Luis Mattini era secretario general y se resuelve la disolución del partido, cosa que es lo que De Santis le criticó toda la vida en un momento en el cual el DeSantis y otros dirigentes importantes estaban en Cuba, en ese momento cumpliendo una directiva por parte del PRT, razón por la cual, bueno, DeSantis dice que todo eso fue una jugada política de parte de Luis Matini para disolver el PRT en oposición al grupo que estaba en ese momento imposibilitado de participar en ese congreso y que por eso se disolvió. Luego de estas cuestiones, más allá de las ideas de Luis Matini y de DeSantis, bueno, es cierto que como Ponce de León, como Tumini, que, que Fernando vos mencionabas, tienen posiciones diferentes en relación a cómo conceptúan al PRT, a su accionar, y también en relación a las autocríticas. Hay serias autocríticas por parte de Luis Matini, y hay una reafirmación más concreta por parte de Ponce de León y de DeSantis, y bueno, Tumini, que también afirmó y afirma que, digamos, el PRT pecó de cierta falta de populismo, ¿no? Y que necesitó ir hacia las vertientes del peronismo, desperonizándolo, si se quiere, y bueno, ha seguido por ese camino allá en los tiempos de Patria Libre y ahora de Libres del Sur. Sí, un tema para seguir analizando porque es interesante. Lo hacíamos con Massetti, programas atrás, ahora con Santucho, que no, le decimos a los oyentes, no es Santucho el funcionario de la Municipalidad de Moreno, ¿eh? Que tiene que ver, obviamente. Sí, tiene relaciones familiares, con relación familiar, ¿no? Pero familiares. Nada que ver con Mario Roberto Santucho. Bueno, hay la corriente que representa hoy en día a Tumini, es la que tiene que ver también con familiares de Santucho, hermanos de Santucho. No quiero tirar los nombres porque no los recuerdo bien, no sé si es Amílcar, pero familiares de Santucho, hermanos de Santucho, que abogaban por un PRT más tirado hacia el peronismo o tirado hacia corrientes más populistas. Ahí escuchabas a nuestro compañero Bernardo Tosi hablando con nosotros con su voz. Así que se enmarca. No me cargue. No, ha tenido muy buenas críticas su voz, por cierto. Lo que le cuento, Bernardo, es que vamos a estar hablando con Gabriela Mancilla. Ajá. En momentos después de la tanda, porque es la mamá de Luana. Uh-huh. Esta nena trans de 6 años y va a ser contada por su mamá, su historia. Podés leerla en un libro que se publicó por parte de la Universidad General Sarmiento, que es Yo Nena, Yo Princesa, Luana la Niña que Eligió su Propio Nombre. Y además hay una película, y vamos a estar escuchando un fragmento de ese tráiler, y luego para hablar en primera persona con Gabriela Mancilla, porque si hablamos de identidad, esta lucha que vivió Gabriela de ir golpeando puerta por puerta para lograr el DNI de su nena, merece ser contada en estos micrófonos. Ya ha sido contada en Estás a Silencio, Así es. También lo hacemos nosotros desde aquí, desde estos micrófonos, porque vale, como decía Jorge Lascalea, volver a decir lo que se dijo. Yo Nena, Yo Princesa, un libro que fue editado por la Universidad Nacional de General Sarmiento, de aquí de Malvinas, Argentina. De Los Polvorines, para ser más exacto. De Los Polvorines. Así que vamos a estar escuchando luego de la tanda publicitaria la entrevista con Mancilla, la mamá de Luana. Quería saludar a Karina, que bueno, hoy no pudo estar presente en el programa. Ayer estuvo en un festival antirrepresivo allá en el barrio donde ella desarrolla su militancia, además del lugar de donde vive, que es en Casasco, y bueno, sé que estuvo presente Abelardo Martín, que es bueno un cantautor que nosotros escuchamos y nos gusta mucho, y que bueno estuvo presente en el primer programa, creo, ¿no? De Nunca es Tarde. En el segundo programa de Pablo Marletti. Pero vamos a estar escuchando algo de Abelardo Martín en el día de hoy, en el cierre, en este repaso de músicos que estuvieron presentes en los estudios de la 90.1. Y seguramente antes que finalice el programa vamos a estar hablando con Karina para que nos cuente sobre la jornada del día de ayer. Y también es grato escuchar a nuestra amiga del otro lado. Fue difícil llamarla porque me decía llamame, pero yo no tenía formas de comunicarme. Así que desde los micrófonos de la 90.1 le digo, no me pude comunicar. Sí lo haremos

escuchábamos un fragmento de la película Yo nena, yo princesa. Y está en comunicación telefónica Gabriela, que era la voz que estabas escuchando, de esta lucha por la identidad y que ya fue golpeando puertas y viviendo esa situación que describía en ese fragmento de audio que pudimos escuchar. Pero para que nos cuente en primera persona, está ella para hablar con nosotros, así que la paso a saludar. Gabriela, buenos días. Fernando Ochoa te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Para el oyente que quizás no está interiorizado, porque vive el día a día y llega quizás cansado del trabajo, contanos la historia de Luana. Luana es una niña transexual. Ella se autopercibe desde los 2 años de edad con el género opuesto al que nació. Es una niña con genitales masculinos que estuvimos tratando el año pasado de que le entregaran su DNI acorde a su identidad bajo la ley de identidad de género. Uh-huh. Y bueno, ella necesita un reconocimiento, un respeto, necesita que la gente sepa qué significa ser un niño transexual, una niña transexual, para que deje de haber discriminación, maltrato, falta de información. La gente confunde identidad de género con orientación sexual, piensan que estos niños son homosexuales desde niños. Uh-huh. Que nada tiene que ver con la identidad. Luana es una niña, tiene muy definido su rol de género, es aceptada en la escuela, fue aceptada en su momento en el jardín, tiene sus amigas, practica un deporte, tiene una vida normal y feliz. Eso es lo que necesita todo niño, transexual o no. Y lo que necesitan las familias es valor para poder aceptar la presión social, ¿sí? Porque hay muchas mamás que yo estoy conociendo que tienen sus niños y sus niñas transexuales y los obligan a seguir viviendo en un rol que ellos no se sienten bien por esto mismo, por la presión social, porque hay que salir a enfrentar al barrio, hay que salir a enfrentar a la escuela, a los compañeros, a los familiares mismos, y no es fácil, es muy difícil. Cuando nace un bebé, se miran los genitales. Si tiene pene es niño, si tiene vagina es niña. Y hay niños que no encajan en esos roles. En esta lucha, Gabriela, ¿con qué te encontraste cuando comenzaste a luchar por Luana? Me encontré con mucha ignorancia, y sobre todo de los profesionales. Porque cuando una persona común, como soy yo, una mamá de su casa, va y le pregunta a un pediatra que se supone que estudió, y le dice, mirá, mi hijo me está diciendo que es una nena, y no saben qué decirte. Vas a una psicóloga y la psicóloga te manda a corregirlo con violencia. Vas a la escuela y la psicopedagoga no sabe de lo que le estás hablando. Y te dice, no, para que el niño sea homosexual falta mucho. Eso te la dice. Maestra no sabe qué hacer, la directora no entiende qué hacer. Encontré mucha ignorancia y mucha violencia contra mí, contra el nene en su momento, nada de comprensión, falta de amor hacia el otro, y mucho miedo, por sobre todas las cosas, miedo de que los nenes empezaran a vestirse de nenas todos porque Luanita fuera al jardín, falta mucha información, hay que perder el miedo, hay que dejar que estos niños crezcan en un lugar que los contengan, que los protejan, que los dejen ser lo que ellos quieren ser, porque no lo van a poder evitar. Un niño se manifiesta a temprana edad, en su primera infancia, y lo va a sostener, por más que lo oculte por golpes o por maltrato o porque no lo dejen, va a ser un niño o una niña por deseo en la adolescencia o en la madurez. ¿Sabes cuántas personas trans he conocido que, por ejemplo, hombres se han casado, han tenido hijos y a los 40, 50 años deciden ser mujeres? Y nadie, y ¿sabes cuando le preguntas desde cuándo? Desde el jardín, desde que tengo memoria, desde que me acuerdo. Claro. Entonces, en lugar de tener un adulto reprimido con un montón de recuerdos tristes, con una familia que lo expulsa a la calle, tengamos niños contenidos. Luana es un fiel reflejo de que se puede vivir tranquilamente, de que un niño puede ser feliz, que no afecta a nadie, que es aceptado cuesta, yo no digo que sea fácil, pero vamos a tener un futuro mucho mejor en personas transexuales. No van a estar en la prostitución, no van a estar en la calle, no van a suicidarse cuando ya no sepan qué hacer, no van a estar solos. La primera contención es en la familia, después viene la escuela, y la sociedad tiene que tener por lo menos un poquito de conocimiento de lo que es un niño o una niña trans. Gabriela, ¿fue difícil manifestar este trabajo que realizaste con apuntes que tenías y todo lo que escribías en este proceso de lucha que estabas llevando adelante con lo que fue el libro y esta película que escuchábamos, llevar adelante en el sentido de mostrar esto hacia afuera y el que te recepciona puede entenderlo o vivir la ignorancia que vos señalabas? Las dos cosas surgieron sin siquiera pensarlo en cómo terminaron. Por ejemplo, el corto que grabamos con la licenciada Valeria Paván y con la cineasta María Aramburu fue un registro que Valeria, la licenciada Valeria Paván, tiene de todos sus pacientes. Y quería presentarlo en un seminario que hablaba sobre la transexualidad de la niñez, cuando todavía no ni siquiera habíamos pedido el DNI. Fue un registro para personal, y si alguien ve el corto ve que termino diciendo que el DNI de la nena me lo negaron. Quedó ese registro grabado. Yo empecé a escribir en el año 2011 para no olvidarme de todas las cosas que iban sucediendo con Luana, porque tenía que informárselo a la psicóloga. Se me hizo costumbre, se me hizo compañía, y la situación iba cada vez peor. Empecé a desahogarme y a escribirle a Luana para el día de mañana, cuando ella no se sintiera feliz, bien, tuviera problemas, tuviera miedos. Yo le escribía a ella que toda su transformación, todo lo que luchó para llegar a ser la niña que es, que se sintiera orgullosa de la lucha que ella tuvo, y que cómo la acompañamos, estaba su familia, estaban mis amigas, hubo mucha gente que nos apoyó. Y cuando hicimos el trámite del DNI y pasó un año, porque no es que salimos en los medios al segundo día que mi hija me dijo yo soy una nena. Claro. Tiene un proceso. Luanita lleva 5 años de su vida así. Entonces, después de un año que la nena vivía como nena, iba al jardín como nena, y ya era insostenible su presencia, su apariencia de niña con sus documentos. ¿Entendés? O sea, el documento era de un varón y venían a una nena. Sí. Entonces necesitábamos muchísimo en la parte de salud, porque Lonita tiene asma bronquial y hacía broncoespasmos seguidos. Mirá. Y yo la tenía que llevar a la guardia. Se abrió el mentón y yo la tenía que llevar a coser con un documento de varón. Y había una niña para coser. Entonces, eso era lo que era difícil. La gente no entendía. Cuando se sancionó la ley de identidad de género, fuimos a hacer el trámite, porque abarca a los menores de 14 años también. Sí. Y me lo negaron. De esa negativa pasó un año. Y cuando yo ya me cansé de la discriminación, del maltrato, de la ignorancia, y que todo sucedía delante de la nena, ningún profesional tuvo la... ¿Cómo te puedo decir? No digo la humildad, pero el don de gente de llamarme aparte o de, y hablar, de que la nena claro. se fuera o saliera del consultorio y preguntarme las preguntas, las dudas, lo decían delante de la criatura, la humillaban constantemente. Pasado el año pedimos el DNI, el DNI después de un año salimos en los medios, porque algún funcionario no estaba cumpliendo con su deber. Había una ley, cumplimos con todos los requisitos y la nena no tenía documentos. Recién ahí acudí a los medios. Y no pensé tampoco que iba a tener este alcance a nivel mundial, que la noticia de Lulú hubiera salido en Francia, por ejemplo. O sea, no tuve dimensión. Claro. No creí que iba a crear semejante revuelo. Cuando terminamos, nos entregan el DNI, el Estado reconoce los derechos de Lulú de tener un DNI acorde a su identidad autopercibida. Surgió la necesidad, porque me sentía en la obligación de esos cuadernos que yo tenía escritos, que se convirtieran en un libro. A modo de qué, de información. No hay registro de un niño transexual en este país. Y no sé si hay en otros. Desde esta temprana edad, desde los 2 años. Entonces, este libro tiene información que yo no tuve en su momento. Este libro puede ayudar a muchas familias que estén pasando por la situación que yo pasé, sin saber qué hacer con tu nene que te dice que es una nena, o al revés, con una nena que te dice que es un nene. Claro. Este libro está ahora en las universidades. Está en debates de filósofos de la UBA. Está entre los pediatras. El otro día fui a la Universidad de Palermo. Está moviéndose en un ambiente de profesionales que están empezando a informarse de lo que es una nena, un nene trans, y eso va a servir para que el día de mañana, si llega un psicólogo, a un pediatra, a una escuela, una niña, un niño en esta condición, sepan que es normal y los traten como niños normales. La visibilidad es obligatoria. Si no hay una persona que haga punta en algo, ¿viste? No sirve. Seguimos todos escondiendo la mugre debajo de la alfombra, maltratando a los chicos. Y dije, bueno, si esto es necesario hacer para que la gente tome conciencia, cuanto más se conozca cómo es un niño transexual, mi nena va a tener una vida mejor, porque no va a ser la única nena trans, ¿me comprendés? Sí, sí, sí. Gabriela. La consigna del libro es esa. Luana, ¿percibe lo que se generó a partir de esta lucha pública manifestada en los medios de comunicación y lo que se produce a través del libro? Luana ha firmado libros, aunque vos no lo creas. En su escuela hay maestras que le han pedido, Luana, vos no me firmás este libro, yo le he leído el libro a mi hija. Y me dice, léeme más. Y lo llama a su hermano y le dice, vení, mamá me está leyendo mi libro. Ella sabe, antes que nada, que es una niña trans, que su cuerpo es diferente. Uh-huh. No intentamos hacerle de vivir una vida que no es, que se reconozca, que sepa que no es una nena, porque no tiene cuerpo de nena. No es un varón, porque ella, su identidad es femenina. Pero ella es una niña trans. La diferencia que tiene en su cuerpo, ella tiene que aceptarla. Luanita es muy consciente de todo, es muy inteligente. Los niños están como adelantados al resto. Yo lo veo en su mellizo, ¿no? Su hermanito vive jugando y ella está pensando cómo va a crecer y si ella va a crecer con el cuerpo de un varón. Gabriela, me lo ha planteado. ¿Y en el libro se puede encontrar imágenes o se ha cuidado mucho eso? Porque estamos hablando de un menor y hay que cuidarlo mucho, ¿no? No. La imagen de Luana está súper cuidada. La única vez que le han sacado una foto de espaldas fue en la primera nota que salió, porque era como increíble. O sea, la periodista me decía, hay que tener una foto de espaldas, aunque sea, para darle fuerza a esa nota, a las palabras que vos me estás diciendo, porque es como que fuera un cuento, no es verdad lo que están diciendo. Luanita no salió en este año y pico que llevamos con el tema expuesto en los medios, no salió. Lo único que hay, que yo pedí expresamente que hubiera en el libro, son dibujos de ella. A modo de que la nena pasó un año de su vida en salita de 3 años en el jardín dibujando princesas de color rosa. Y si una maestra de jardín de infantes tiene un varoncito que durante todo un año va a jugar al rincón de las nenas, juega únicamente con las nenas y dibuja, expresa su identidad y su sentir a través del dibujo y dibuja solo nenas, algo te quiere decir ese nene. Entonces, puse dibujos de Luana de los 3 años, lo que dibujaba a los 4, los que dibujaba a los 5, y las muñecas felices que dibujaba, porque el niño se expresa por el habla, somatiza con el cuerpo, expresa en dibujos, y eso es muy importante. Si una maestra ve esos dibujos, va a entender, si una madre ve esos dibujos, va a entender, si un psicólogo ve esos dibujos, va a entender. Por eso hay dibujos. Imágenes de Lulú no hay. Gabriela, desde ya te agradecemos que estés hablando con nosotros en esta radio recuperada, porque sirve para seguir ampliando más esta discusión sobre las identidades, ¿no? Y romper, como bien vos describías, toda ignorancia que está impregnada en la sociedad, porque esto no se detiene, es una rueda de seguir la lucha, porque la ignorancia está. Así como el profesional hablaba adelante de Loana, lo siguen haciendo estas bestias, que son educadas, ¿no? Que tienen en una educación institucional. Mira, he leído, mira, el otro día yo me meto a veces en el Google para ver cómo va el tema del libro y encuentro un link, no sé cómo se llama, que decía, ¿qué opina usted de Loana? Ah, mira. Yo casi, o sea, no me cayó bien, ¿viste? Me cayó muy mal. Y quise ver, porque ¿cómo puede ser que en toda esa lista alguien se tomó la molestia de decir qué opina usted de Loana? O sea, yo no sé si vos sos papá, pero imagínate que te pongan a que la gente opine de tu hijo. Sí, lo soy, así que imagino lo que se puede sentir. Y abro, viste, ahí me pongo a leer y había una que decía, yo de Loana no opino nada, pero a la madre hay que darle un tiro en la cabeza. Ah, bueno. Esa persona no nos conoce, esa persona está poniendo algo de una manera pública. Es una agresión, que eso es lo mínimo que leí, ¿no es cierto? Después había muchísima información de alentarnos, de que bueno, pero lo malo sigue estando. El peligro para estos nenes sigue estando. La violencia, porque no te olvides que para esta sociedad los machos se hacen a los golpes. El hombre no llora, vos sos hombre, te caíste, levantate, no pasa nada. Y jamás podés ser una mujer porque sos un hombre. Entonces, estos niños, ¿cómo crecen? ¿Sabes cuántos nenes están matados a palos para que sean hombres? Y son niñas trans como mi hija. Y si yo te muestro lo feliz que vive Loana, vos tampoco lo vas a poder creer. ¿Sabes cuál es el miedo que se perdió en la escuela, por ejemplo, cuando Loanita empezó la escuela? Uh-huh. Y la vieron. Me paraban las maestras, me paraba todo el gabinete de psicopedagogas, asistente social, todo lo que está en la escuela, y me decían, yo cuando escuché la noticia, lo que menos me imaginaba es que este año la nena iba a venir a esta escuela. Y cuando la vi, vi una nena. Y sí, es una nena, sí, se comporta sí. Como una nena, estudia como las nenas, viste que las nenas son más rápidas que los varones, tiene todo lo que tiene una nena, lo que pasa es que tiene genitales masculinos. Eso es lo único, que también tiene solución el día de mañana. Porque va a tener un tratamiento hormonal, porque hay una operación de reasignación de sexo. Tienen otro futuro, entonces, si no hago algo, me tocó esto a mí, me tocó hacer punta. Y si no salgo y doy la cara, y le muestro a las mamás, y a los papás, y a todos, que se puede, que no pasa nada, y que todos empiecen a conocer a Lulú, los niños trans van a seguir castigados, y el día de mañana va a seguir habiendo prostitución en la calle, y no sabes lo que les podés cambiar la vida. Viste que vos ves, por ejemplo, ¿no? Personas trans, mujeres trans que parecen hombres, vos decís, ¿eso es un hombre disfrazado? Uh-huh. No tienen una buena hormonación, no tienen un buen tratamiento desde chicos. ¿Me comprendés? Sí, sí. Porque desarrollan como varones, y después revertir todo eso, el cuerpo, ¿no? En la mayoría no se puede. Entonces, Loanita va a tener un tratamiento hormonal antes de desarrollar como varón. Entonces, ese cuerpito va a ser el de una mujer completa. Y los de los varones trans también. Porque hay que pensar que hay las situaciones que estos chicos pasan superan los miedos de los adultos. Por favor, hay que dejar de ser un poquito menos egoísta y pensar en las criaturas y no en los miedos, en el qué dirá el vecino... ¿qué me va a decir mi mamá, mi tío? ¿Cómo la meto en la escuela? Con la frente alta, con orgullo, son nuestros hijos y hay que pelear por eso. Gabriela, desde ya muchas gracias por la comunicación telefónica. No, gracias a ustedes, que tengan un muy buen día. Abrazos. Ahí escuchábamos a Gabriela Mancilla, mamá de Loana, esta nena trans que ya tiene su DNI, que luchó por su identidad, y que la mamá nos contaba todo lo que transitó, desde la ignorancia social a la ignorancia individual, incluso la ignorancia profesional. Ahí escuchábamos, y nos parecía interesante, escuchar la palabra de Gabriela, hablando con nosotros y contándonos en primera persona la lucha por su hija.

Leonardo Coppola evidentemente hoy no sale al aire. Tercer acto, hundido, claro, esto es así. Pero por lo menos lo había anunciado en su Facebook. Quien te comentaba que también anunció en su Facebook, Pedro Javier Camps, fue sobre esta charla de presentación del Instituto Nacional de la Música en el marco de la aplicación de la Ley Nacional de la Música. Estuvo presente Diego Boris, es un músico local, y expuso sobre la propiedad intelectual. Y habló de una norma laboral que se debe aplicar. Así lo explicó en el Teatro Leopoldo Marechal el día viernes, en esta charla presentación del Instituto Nacional de la Música, Diego Boris. Una norma laboral. O sea, imaginémonos, ¿por qué no? Dentro de 5 años hay más lugares para tocar, se empezó a romper con esto de pagar para tocar, se logra el circuito estable de música en vivo, está esa cuota de difusión que lo amplía bastante. Podemos empezar a trabajar en una norma que mejore las condiciones laborales y que permita la inclusión social o la inclusión de los beneficios sociales a los músicos. Hoy en día cualquiera de nosotros se quiebra un dedo y no puede tocar, o tiene un problema vocal y no puede justamente trabajar. Otras profesiones tienen eso resguardado. Yo estuve en el sistema educativo muchos años, teníamos ART, cualquiera de otros que trabaja en otro trabajo tiene justamente una contención social. Los músicos no tenemos nada y es muy difícil jubilarse de músico. Entonces, esta norma lo que va a hacer es tratar de dar una respuesta de acuerdo a las características de cómo desarrolla uno la actividad. No es lo mismo un músico que está estable en una orquesta, ya sea municipal o provincial o nacional, o un músico que toca en relación de dependencia de otro proyecto musical, a un músico independiente o a un músico que a veces es independiente y a veces toca en relación de dependencia. Por eso este estatuto tiene que contemplar las diferentes modalidades en las cuales se desarrolla la actividad y permitir la inclusión social en algún momento de ese proyecto artístico, ¿no? Porque también es cierto, si se quiere incluir de todos, tenés 40 millones de músicos. Hay que trabajar inteligentemente y permitir cómo, por supuesto tratando de abarcar lo máximo posible y que sea un sistema que no sea desfinanciado, incluir a la gran cantidad de músicos que se van a dedicar a esto de una manera semiprofesional o profesional, ¿no? No todos los proyectos musicales apuntan a desarrollar un proyecto musical a largo plazo, ¿no? Entonces ver cómo, a medida que se fue mejorando las características en las cuales se desarrolla nuestra actividad, ver cómo podemos incluir una norma laboral. Es interesante lo que planteaba Diego Boris, porque ser músico no está visto como una profesión laboral. Entonces, no hay normativas. Y ese es uno de los ejes que está intentando instalarse en la discusión de la Ley de Música. Otro tema es el rol del músico independiente. Porque la única posibilidad que tiene el músico independiente es la propiedad intelectual. Es decir, ser dueño de lo que produce artísticamente. Y lo explicó Diego Boris, interesante, usando el ejemplo de Miguel Cantilo, que alguna vez me lo confundí en el Teatro Leopoldo Marechal con Jorge Lascalea por su melena blanca. Estaba de espaldas, por cierto, Miguel Cantilo, y yo me pregunté, ¿qué hace Jorge Lascalea, el viejo amigo de acá, de esta radio, viendo a Diego Boris? No, era Miguel Cantilo, que después subió a cantar un blues con Diego Boris, y en aquella ocasión hablábamos con el creador de La Marcha de la Bronca, Y yo vivo en una ciudad y tantos otros temas, sobre el rol del músico independiente. Diego Boris lo usa como ejemplo y sirve para entender de qué hablamos en el marco de una ley de radiodifusión y también sobre la Ley de Música, el rol del músico independiente, y esto nos decía. Es la misma. Y eso va a permitir que ingresen al banco. ¿Eso quiere decir que ustedes tienen que estar asociados a una organización? No. Lo que tienen que hacer es llevarlo a un lugar que les certifique que es música independiente, el disco físico. Música independiente, según la Ley de Medios, es cuando el autor o el intérprete, o sea el músico, es dueño de la propiedad de los fonogramas. Cuando el músico paga el estudio de grabación y arregla con el restante de los músicos. ¿Eso qué quiere decir? Que el músico no puede dar una licencia, sí. El músico le puede dar una licencia a Sony, para fabricarlo, y en esa licencia está demostrando la parte que es el dueño. Lo que no puede hacer es venderle el máster. Si le vende el máster, deja de ser de él. Por ejemplo, le digo algo concreto con este tema. Lo independiente no es ni el músico para la ley de medios, ni el músico ni la canción. Lo independiente es el disco. Le doy un ejemplo de alguien que queremos muchísimo nosotros, por lo menos, y valoramos. Miguel Cantilo. La versión original de La Marcha de la Bronca no es independiente, porque la grabó en un sello que llamaba Epic y después lo compró Sony. La versión original. La versión que Miguel Cantilo hace en el disco Clásicos es independiente porque lo pagó él el disco. Después lo sacó por EMI, hizo una licencia por EMI y sacó 5.000 copias. Y después, a los 2 años, lo sacó él, inclusive por convenio con la UMI. ¿Por qué pudo hacer eso? Porque él es dueño. Entonces, todas las versiones de los temas, como Padre Francisco, Yo vivo en una ciudad, Dónde va la gente cuando llueve, La marcha de la bronca, todas estas canciones que están en el disco Clásicos son independientes. Por eso, la identificación en la declaración jurada es día y hora, para que sea proporcional y no las pasen todas al mismo horario, cada media jornada, lo que dice la ley, proporcional, título de la canción, título del nombre del intérprete principal, título del disco, porque esa es la variable que acredita que el tema es independiente, si es nacional y si es independiente. Es interesante lo que plantea, porque va enmarcado también a la ley de medios. Es decir, por ejemplo, FM Moreno va a tener que llevar una planilla de la música que está pasando al aire. Es decir, la planilla que remarca qué autores está pasando la radio, señalando las pasadas por día, disco, tema, etcétera. Se le va a dar prioridad en un porcentaje al músico independiente. La intención es que el músico independiente tenga su ingreso por esto que señalaba Diego Boris, que es el derecho intelectual, la única posibilidad de un ingreso económico para el músico. Claro, tiene que certificar que es música independiente. Bien lo explicaba Diego Boris en esta idea de la esencia de cómo explicar que es algo independiente y no de un sello, que yo soy el dueño. Y ponía el ejemplo de Miguel Cantilo. Las canciones que hizo con Pedro y Pablo, que grabó con Pedro y Pablo, no son de Cantilo. ¿Por qué? Porque quien pagó el estudio de grabación, quien pagó la circulación discográfica, fue la empresa que llevaba adelante la propuesta de Pedro y Pablo en este contrato que había hecho con los músicos. La diferencia está que en el 2008, cuando Miguel Cantilo decide hacer un disco independiente y hace las canciones de su propiedad intelectual, paga el estudio, como le explicaba Diego Boris, a los músicos y a los invitados, y ya es propiedad de Miguel Cantilo el máster. Es decir, uno quiere reproducir o hacer una copia de la canción de Cantilo y tiene que golpearle o llamarlo por teléfono a Miguel Cantilo y decirle: Miguel Cantilo, ¿puedo usar tu canción? ¿Y por qué a Miguel Cantilo? Porque es el dueño. En cambio, con Pedro y Pablo tiene que golpear a la discográfica, si te entienden, por cierto. Pero es interesante porque es la posibilidad de un ingreso. Las radios van a tener que cumplir metodológicamente este trámite burocrático para que el músico tenga un ingreso, que es el derecho de propiedad. En esta jornada, Diego Boris habló con nosotros, fue breve, estaba muy apurado, se tenía que ir a las corridas, estaba con sus rulos por todos lados, y nos dijo lo siguiente. ¿Qué significa hablar en el día de hoy aquí en Moreno sobre este proyecto que empieza a enmarcar los derechos de un músico, algo que no se ha hablado por mucho tiempo? Y para nosotros es una emoción muy grande, porque de hecho yo he desarrollado gran parte de mi actividad musical en Moreno. Cuando hablaba antes de que en el 85 la primera vez que nos juntamos los músicos en algo que llamaba Cooperativa de Músicos del Oeste, fue acá en Moreno, en una propuesta, en el lugar de Marquitos Pelaitay, un prócer que ustedes tienen acá en Moreno, en cualquier momento se lo robamos, pero sí nos juntamos acá. Digo, y de hecho, en ese lugar que llamó una propuesta, bueno, el FECA, el 67 BIS, que eran dos lugares emblemáticos donde transcurrió mucho de lo que fue la movida musical de acá de Moreno, que generó que también muchas bandas salgan digamos, a tocar otros lugares. Para mí es emocionante poder estar acá. De hecho, creemos que no va a haber problema en articular con la municipalidad para generar mejores condiciones para poder habilitar, y el instituto va a tratar de justamente trabajar para que eso suceda. Claro, cómo trabajar con la municipalidad con una acción concreta, ¿no? Porque yo recuerdo lo que hizo con los medios de comunicación, y era de vez en cuando un encuentro para discutir la ley, y lo que menos hacía era discutir. Sí, nos reuníamos, tomábamos mate, charlábamos, y te avisaban el mismo día que estaba en la reunión. Claro, esa es la política gubernamental. El desafío es del músico, el que de algún modo esté involucrado en esta lucha. Por un lado, la norma laboral, que te reconozcan como laburante. Y luego, que se cumplan esas normativas, que es el derecho de propiedad intelectual. Diego Boris habló con nosotros, y es interesante porque su hermano fue integrante del dúo Fantasía en la década de 70. Y te cuento, Bernardo, que este grupo tuvo la particularidad de firmar un contrato. Para que te des una idea, tenía la misma fama popular que Sui Generis. Y estamos hablando de la misma época donde Nito Mestre y Charlie García estaban en su esplendor. Bueno, el dúo Fantasía también acá en la zona oeste. ¿Qué hace esta empresa discográfica? Los contrata. Claro, los jóvenes firman contrato porque dicen, vamos a grabar el disco y vamos a poder estar impulsados por una empresa y hacernos más popular. Ocurrió todo lo contrario. Grabaron el disco, lo metieron en un cajón y nunca más salieron. No se podían presentar en ningún lado porque el contrato prohibía presentarse sin permiso de esta empresa que los había puesto en el freezer. Así que difícilmente sus derechos habían sido respetados. Diego Boris, a partir de esa experiencia, aprendió. Y él dice, a partir de mi hermano, quise ser músico independiente. Y fue lo importante de Diego Boris, desde aquí del oeste, de impulsar la idea de un músico independiente, como también fue un ícono en los 80 y 90, Los Redondos de Ricota. Luego fueron tapa de Clarín, y la independencia se fue al diablo. Pero sí, la independencia estuvo. Escuchamos a Diego Boris hablando con nosotros y diciéndonos lo siguiente. Hablabas de una herramienta fundamental del músico, el derecho intelectual, ¿no? De autor. Claro. Que no está tan interiorizado. Es justamente lo que estamos haciendo en estas charlas, es entregar un manual con los derechos intelectuales y contar cuál es el derecho de autor, de intérprete y de productor fonográfico, para que los músicos justamente no firmen contratos que al día de mañana los perjudican. Así que es muy importante para los músicos conocer esos derechos cuando recién arrancan. Has sufrido, vos fuiste preso con tu hermano de las trampas de las leyes. Sobre todo si mi hermano firmó contratos que todavía hoy en día le siguen teniendo que cumplir. Yo, como vi eso y era un poco menor, me hice músico independiente, fundamentalista, ultra ortodoxo, religioso, y ahí armamos la UMI, etcétera, etcétera. Pero sí, justamente hoy es otra época y los músicos logramos avanzar en legislación que en otro momento era solamente reservada para los que eran los grandes monstruos de la industria, y hoy en día los músicos ya estamos debatiendo de igual a igual. ¿Ves? La corriente del tango murió. Ya no veo los faroles, ni duelos con emociones, ni a los imitadores del guapo seductor. ¿Ves? El dúo Fantasía, muy bien, qué producción. Estamos hablando justamente del hermano Diego Boris, que es integrante del dúo Fantasía. Viste que sonaba como si llenara el subilo. En la ciudad de hoy todo cambió. Los escucho y me acuerdo de mis viejos diciéndome zapatos rotos, ¿no? Porque don Alfredo y doña Alicia escuchaban esta música que se estaba impregnando, luego Sui Generis y todo el rock con Papo, Los Gatos y todo lo que sabemos. Está en comunicación telefónica Fabián Lépez, porque en el día de hoy, en breves, comenzará ya la peña que se está realizando en el Centro Cultural Catonas. Fabián Lépez, Fernando lo saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días a la audiencia ahí también. Cuéntenos qué está sucediendo en las Catonas, esta peña que se está llevando adelante, una peña solidaria. Sí, sí, la peña mística que hemos inaugurado hace un par de meses, una especie de peña donde también nos damos permiso para invitar a alguna otra banda que que haga algo que no tiene nada que ver específico con las ferias tradicionales, pero igual el génesis del festival sigue siendo el espíritu de peña, ¿no? Que haya baile folclórico, que haya grupos de danza, de folclore más tradicional, pero también lo mezclamos con otra cosita, así que ese es el espíritu de la fiesta. Y en este caso es solidaria, ¿no? Para ayudar a una causa. Contanos la causa, porque ser solidario significa eso, y de algún modo también que el otro que está escuchando, la otra persona que está escuchando, entienda de por qué es una peña solidaria. Sí, en realidad esta peña surge también por pedido de los familiares de Mauricio Retamón, que es una persona que bueno, era jefe de familia y tuvo un accidente cerebral que lo dejó en este momento, él está prácticamente inactivo. Entonces, la causa de esta peña es para que todo lo recaudado vaya para ayudar a la familia y para costear los tratamientos que tiene que seguir él, porque la verdad que está en una situación muy difícil donde se les complica todo el tema de mantener a la familia, uh-huh, estar con el traslado hacia los hospitales y seguir con la situación de él, ¿no? Que es bastante delicada. Yo no sé hasta que hay un punto en el que nosotros nos enfrentamos a la privacidad de la cuestión familiar, ¿no? Porque nosotros sabemos específicamente bien cómo es el caso, uh-huh, pero también está el tema de la privacidad de la familia, que nosotros nos queremos ayudar, pero tampoco es como para que todo el mundo sepa cuáles son sus problemas, ¿no? Claro. Entonces también tenemos esa dicotomía de que mucha gente viene y quiere saber mucho del caso, pero es un caso íntimo también, ¿no? Muy privado, y cuando uno está atravesando una situación difícil, a veces no tiene muchas ganas de que todo el mundo sepa qué es lo que le está pasando, ¿no? Entonces tenemos también esa problemática, pero igualmente lo afrontamos y estamos acá para ayudarlos a ellos. Bueno, lo importante es que se haga esta peña. Recordar a los oyentes, luego seguramente vamos a estar yendo al lugar y hablando con ustedes en más profundidad, o invitarlos aquí en los estudios de la 90.1, a qué artista va a encontrar y el significado que vos decías, ¿no? Esta peña mística 2 solidaria que se está realizando en el Centro Cultural Las Catonas. Uh-huh. Bueno, hoy vamos a tener a Pontelequia, que va a estar tocando con nosotros, que también nos estuvo acompañando en una fecha anterior en el barrio Bon Giovanni. Tenemos a Ríos y Raíces, que va a ser la banda que va a estar cerrando también, como rompiendo también esta estructura de peña tradicional. Tenemos al grupo de danza Cerrebenque, y tenemos otros artistas más que se van sumando también, que van a venir a zapar un poco y aportar un poco más de folclore. Así que la verdad que viene bastante bien. Y las otras veces la verdad que ha estado bastante lindo, la gente ha acompañado un montón. Hoy es el Día del Amigo. Sí, así que saludos desde aquí. Invitamos a todos a que vengan a festejar acá también. Saludos a la gente que es parte del Centro Cultural de Las Catonas y Lepes, nos estaremos viendo dentro de un instante. Buenísimo, muchísimas gracias y los esperamos a todos acá. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Fabián Lepes del Centro Cultural Las Catonas hablando con nosotros sobre esta peña que se va a llevar adelante. Ya se está llevando adelante, escuchábamos un poco lo que se escuchaba en Catonas, en Callejas del Sol, barrio Las Catonas Moreno, en el Centro Cultural Las Catonas. Ya le digo al operador Bernardo Tosi que prepare a Camila Silva, que vamos a escuchar un fragmento sobre el momento en el que habla de Atahualpa Yupanqui y puede de algún modo interpretar los ejes de mi carreta. Eso vamos a estar escuchando de algún modo para el cierre, enmarcando la música independiente y la peña, ¿no? Y quien estamos buscando en comunicación telefónica es nuestra compañera Karina, para que hable con nosotros y nos cuenten el Día del Amigo, cómo la está pasando. Sabemos que difícil, por cierto, es una lucha constante, pero tenía que salir al micrófono con nosotros, aunque sea un ratito. Karina, si te estás escuchando, si me estás escuchando ahí, por favor, decime hola. Ahí la escuchamos a Karina Leguizamón, integrantes de Nunca es Tarde. Buenas tardes. Feliz día, amiga. Oh, feliz día, amigo, a todos. ¿Cómo le va? No la pude llamar. Se dificultó. No, me pero di bueno. Cuenta. Pero al cierre del programa, sí. La llamamos, ¿vio? Bien, gracias. Bueno, feliz día a todos ahí. Acá me tomé un día porque ayer tuve un día muy a full, así que acá en el barrio. Sí, se hizo un festival, me contaba. Sí, se hizo un festival antirrepresivo y poco más. También una tarea solidaria que hicimos, una jornada solidaria limpiando un playón abandonado en el plan federal como para ocupar nuestro espacio y armar una feria, ¿viste? Bueno, le cuento que la vamos a estar esperando. Hoy esperamos mucho. Coppola nos iba a llamar. No nos llamó Leonardo. No, llamó todavía. No. Sigue. Y ya creo que no. Nos pasamos 3 minutos del programa y creo que hoy nos llama. Pero no. Vamos a ver cómo hacemos. De algún modo vamos a golpear la oficina y vamos a hablar con Coppola. Y ya también vamos a hablar con Pedro Canje, cuelga cosas en el Facebook. Sí. Lo voy a revisar. Sí, sobre la charla de Teatro Marechal. Bueno. Los concejales también cuelgan. Se cuelgan y cuelgan. Mira. Sí, dígame. Yo le mandé un mensaje proponiéndole para que vaya al programa, pero nunca me contestó. Y sucede así. No, capaz que no tenía crédito. Sí. ¿Viste? Capaz que no tiene crédito. Pues. Pero bueno. Saludos a la familia. Gracias, igualmente. Y un beso para todos. Bueno, nos vemos. Abrazo. Vale, chao. Ahí pasaba nuestra compañera Karina Leguizamón y ya estamos finalizando el programa del día de hoy, eligiendo cerrar con Camila Silva, esta artista del Brasil, esta artista popular que estuvo con nosotros el domingo pasado, ya como dándole un marco a lo que va a ser el próximo domingo con la presencia de Marcos Peraltay en esta radio recuperada. Un programa agitado, escuchamos de todo en Nunca es Tarde, vas a poder escucharlo nuevamente entrando al blog de FM Moreno y ahí te vas a ir informando sobre todo lo que hubo. Que vaya, tuvo Micaela Corzo con su papá, integrantes de Correpi en los micrófonos de la 90.1, pudimos escuchar a Daniel De Santis en la charla debate en la sede de ATE sobre la figura de Roberto Santucho, escuchábamos a Diego Boris sobre la ley de música, esta charla debate en el Teatro Leopoldo Marechal, escuchábamos también a Paula Cruz, integrante de Conurbana, sobre lo que sucedió en el día de ayer en el Churqui sobre el aborto y conductora de Estalla Silencio que se emite en esta radio recuperada, una de las conductoras del programa de género en esta radio recuperada, a Fabián López del Centro Cultural de las Catonas hace instantes. También hablábamos con Gabriela Mancilla, mamá de Luana, esta nena que luchó por su identidad y ya tiene su DNI. Y además también escuchábamos las palabras de los vecinos al inicio del programa remarcando sus luchas. En el día de ayer me pedían teléfonos de los vecinos porque esto impacta del otro lado y de eso se trata. Nos estamos yendo en la operación técnica y también locución Bernardo Tosi, Steffi del otro lado que está ahí con los mates en la mano. Y quien les habla, Fernando Chova, hicimos el programa del día de hoy. Muchas gracias a Cintia, a Ana, a Sonia, a Karina, a Rubén, a Juan, a Brisa y a todos los que escuchan la radio. Aunque yo no creo en esto, y a ustedes que están del otro lado, los oyentes, les digo feliz día. Y sí, hay que acoplarse. Es así nomás. Nos vamos, hasta el próximo domingo. Muchas gracias con Camila Silva, hablando sobre Atahualpa Yupanqui, y luego interpretando Los ejes de mi carreta. No solo son voces, sino que son las manos mágicas. Pero las manos mágicas ahora sí nos envían a Camila Silva para darle el cierre del día de hoy. Con artistas de otra parte del continente, ¿con qué te encontraste? Por ejemplo, ¿qué conocimiento tenías de Argentina musicalmente? Conozco a Mercedes Sosa, que es una cantante que me encanta, y Atahualpa Yupanqui, y algunas canciones folclóricas que no se sabe el autor, y que conocí porque tengo amigos de Argentina en mi universidad, y una gran amiga cantante que se llama Inés Terra,